el sol llegue hoy con su luz, podremos mirar la destrucción. Soledad y silencio, no hay más, fue la maldad de los hombres. Ya no hay flores y a todos. Será el tiempo.